Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. En primer lugar, muchísimas gracias, buenas tardes, por estar aquí a estas deshoras de un viernes a mediodía. Hemos querido empezar... ¿No se oye? Sí. No sé si se oye o no se oye. ¿Se oye? Vale. Hemos querido empezar con una propuesta de un vídeo, insisto en la palabra propuesta. Queríamos hacer un pase, como se hace en los grandes festivales, un preestreno, para que toda la gente que asistiera pueda participar y proponer cómo podemos mejorar este vídeo, si le falta alguna imagen, si tiene que ser más diverso, si el concepto salud no queda suficientemente claro, todas estas cosas. Así que os animo a que todas aquellas propuestas que tengáis para mejorar este vídeo, recordad que es para que todo el mundo sepa qué se hace y qué se pretende y qué se persigue conseguir con relación a la salud y de Archidona, de los archidoneses y de la archidonesa, pues que bueno, que haga sus aportaciones, que serán bienvenidas, porque seguro que es para mejorarlo, y que se las haga llegar a Águeda, que bueno, es la coordinadora un poco de este plan local de salud. Como veis, a mi izquierda está Jessica, que ha sido la persona encargada un poco de dar forma a este perfil que hoy vamos a presentar, y Luna Rodríguez, que es la técnico de la Delegación de Salud, sin la que de verdad hoy no estaríamos aquí. Yo quiero darle gracias a las dos por su paciencia, por su comprensión y por el trabajo que de verdad han hecho. Hace mucho tiempo que entramos en contacto con la Delegación de Salud, creo recordar que fue en junio de 2012 o algo así, cuando se nos propuso participar en una apuesta o en una propuesta de municipios saludables. Dijimos que sí, evidentemente. Y ya, allá por enero de 2013, el Ayuntamiento de Archidona, junto con la Delegación de Salud, el delegado se desplazó hasta aquí, firmamos un convenio para la elaboración de este plan local de salud. Tengo que confesar, ahora que no me oye nadie, que yo era un poco descreída en este tema, porque no sabía de qué se hablaba, y Luna lo sabe. poco a poco, como dijo en una ocasión el alcalde de Aracena, yo me caí del caballo como San Pablo. Hoy soy una conversa y una convencida de que un plan local de salud es una hoja de ruta que nos puede hacer a todos avanzar, entendiendo el concepto salud no como la ausencia de enfermedad, como casi siempre se entiende, sino salud como felicidad, es decir, atendiendo un poco a la definición que la Organización Mundial de la Salud hace. El bienestar, eso es salud para nosotros. Y eso es lo que perseguimos con este plan local. Que Archidona sea una ciudad saludable, saludable en ese sentido, en el amplio sentido de la palabra. Que se respire bienestar, que se respire felicidad. Tenemos, como habéis visto, la infraestructura necesaria, porque los paisajes ya nos vienen dados, el clima también, incluso la ubicación estratégica para comunicarnos. El resto depende un poco de nosotros. Y como depende de nosotros, quiero que toda la población de Archidona, es lo que pretendemos, se haga un poco cómplice de este trabajo y nos ayude a sacarlo adelante, como nos ha ayudado hasta ahora, evidentemente. Yo quiero agradecer desde aquí a toda la gente que llevamos un año poniéndoles reuniones, dándoles talleres de formación, pidiéndole colaboración, exigiéndole de alguna forma que nos entreguen datos, que nos entreguen resultados. Bueno, el proyecto que ahora se os va a presentar es el fruto, es la primera fase, quiero insistir en ello, es el fruto de esas reuniones, de esos talleres, de ese trabajo. Así que yo no voy a decir más, yo estoy muy contenta. Es un trabajo que me parece que ocupa unas 140 y algunas páginas. Es muy exhaustivo, hemos trabajado todas las áreas, creo, no sé si se me queda alguna, desde medio ambiente, urbanismo, salud, juventud, mayores, bienestar social, seguridad, educación, no sé, hemos implicado, hicimos un macro grupo motor al que le pedimos eso, esa implicación, esa complicidad y ese esfuerzo. Evidentemente yo no tengo más palabras que las de gratitud, porque bueno, ya que llega el verano nos vamos con los deberes hechos en esta primera fase, pero amenazamos con volver a convocarlos en septiembre. Digamos que la parte oscura, la parte difícil, la parte de recogida de datos ya está hecha. Y creo que nos dan una imagen que no fija de Archidona, que está lista para empezar a trabajar, para mejorarla. Y eso es lo que hoy venimos a presentaros aquí. La imagen que nosotros hemos obtenido de nuestra localidad, tanto desde el punto de vista social, económico, laboral, de salud, no sé, seguro que se me quedan muchas cosas fuera y que ahora os irán enseñando. Así que, por supuesto, yo no me voy a extender, insisto, porque no es la hora, pero me gustaría que todo el mundo al final de esta presentación saliera como yo, apóstol del Plan Local de Salud. Yo no sé cómo se han organizado, creo que Luna primero. Sí, no quiero terminar sin dar las gracias nuevamente, sobre todo a la Delegación de Salud, que siempre ha estado ahí, que nos ha estado moviendo de acá para allá, que nos ha hecho estar en encuentros andaluces, que nos ha hecho estar en reuniones para ver por dónde van los otros pueblos, qué se está haciendo en otras localidades. Que de alguna manera ha estado siempre detrás para que esto llegue al menos al punto en que está hoy. Insisto, es la primera fase del plan de actuación, y esa será, ahí será donde pidamos mucho más apoyo y que, bueno, lo comenzaremos, creo, si todo va bien, en septiembre, pero los demás seguimos trabajando. Así que le dejo la palabra a Luna y de nuevo reitero las gracias a todos por asistir. Hola, ¿se oye? Muy bien. Toma el resto. Bueno, yo primero quiero igualmente agradeceros a todos que hayáis estado aquí. Quiero empezar aclarando que yo soy una simple asesora, aunque vengo de la delegación. Me han pedido que explicara un poco el porqué, un poco la metodología y demás. Pero antes de empezar con eso, quiero felicitar al equipo de trabajo que ha estado elaborando este informe, el vídeo, todos los materiales que se han venido haciendo, todos los talleres, las actividades y demás, porque realmente está haciendo un trabajo muy bueno aquí en Archidona. Este es el documento en sí, este es el documento físico, que tiene, que es fantástico, 108 páginas. 108 páginas. Quien quiera leerlo. De información sobre el estado de salud de Archidona. Como ha comentado Juana, bueno, yo voy a empezar haciendo una pequeña situación teórica, digamos, de por qué estamos aquí. Venimos a entender la salud, como ha dicho Juana, como algo más que la ausencia de enfermedad. En el siglo en el que vivimos y con las condiciones en las que estamos, pues realmente la ausencia de enfermedad solamente es una parte más de la salud. Necesitamos más para ser feliz, más que la mera ausencia de enfermedad. Ya hay unos servicios sanitarios que se ocupan de cuando estamos malitos, pero necesitamos más recursos y necesitamos más abordaje para otras cosas que también nos hacen ser felices, como es la seguridad ciudadana, como es tener un buen medio ambiente, unos buenos recursos arquitectónicos, poder pasarlo bien, como hemos visto en el vídeo, tener buenos parques, parques seguros, sitios donde disfrutar de nuestra vida de ocio y tiempo libre, actividades culturales también. Toda una serie de factores y de recursos y de determinantes que nos hacen ser más felices, ¿no? Bueno, pues el planteamiento o la idea de todo este trabajazo que se están pegando aquí los compañeros y compañeras es que este proceso no sea algo unilateral que el ayuntamiento llegue y proponga y desarrolle y estructure, sino que sea un plan local, no solo municipal, sino local, que se salga del ayuntamiento y que haga partícipe a la ciudadanía y a otras instituciones locales que también son muy importantes, porque muchas de las cosas que son importantes para nuestra felicidad no dependen tampoco solo del ayuntamiento, igual que no dependen solamente de los servicios sanitarios, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues realmente estructurando todo esto a través de un plan que permita esa coordinación y esa participación de todo el mundo. Quiero recordaros, porque algunos estuvisteis aquí, se hizo una presentación y se os pidió la participación para una encuesta, ¿eh?, para enterarnos de cuál era la inquietud que había, los problemas que se percibían desde la ciudadanía en salud. Luego Jessica nos va a contar esa parte, porque venimos a presentaros también las conclusiones que se sacaron de esa encuesta, que realmente participó muchísimas personas de muchas áreas de Archidona. Eso fue, esa es una de las ideas, ¿no? Que realmente sea un proceso abierto. ¿Por qué venimos hoy a contaros esto? Bueno, como ha dicho Juana, es un primer paso que damos, pero es que aquí os queremos contar todos los pasos para que lo sepáis y para que también seáis partícipes. ¿Hacemos un vídeo? Bueno, no queremos hacerlo nosotros. No queremos que sea solamente a nivel técnico. Si tenéis alguna idea, si creéis que hay algo que haya que incluir, algún enfoque nuevo, porque le da mucha riqueza al proyecto el que haya participación de muchas ideas. Muchas ideas de muchas cabezas pensantes obviamente dará un fruto mucho más rico que lo que nosotros, aunque seamos 4, 5, 8 o 10, podamos dar, ¿no? Que todo el municipio. Bien, bueno, en cuanto a nivel metodológico, voy a ser muy breve. Hemos tenido esta primera fase donde hemos hecho este documento, que aquí os lo presentamos. Este es el bebé que venimos a enseñaros, ¿vale? De este documento se han sacado una serie de conclusiones, ¿bien? Sobre esas conclusiones se han sacado una serie de mejoras que se podrían desarrollar en Archidona, áreas en las que se deben de trabajar, en las que ya se están trabajando, pero que se pueden seguir trabajando. También se ha sacado una serie de líneas que son fuertes en Archidona, que son aspectos ya muy positivos aquí y que pensamos que se deben de seguir trabajando. Y eso va a llevar a que desarrollemos las líneas estratégicas del plan. Las líneas estratégicas no van a ser más que, ni más ni menos, obviamente, que en qué se va a trabajar durante 4 años en el plan. En qué se trabaja, va a trabajar y con qué metodología la vamos a trabajar y con quién la vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, eso es un poco a nivel metodológico en donde estamos. Estamos en una primera fase que es ver cuáles son las necesidades de trabajo que hay y luego haremos una siguiente fase después del verano, que también os la contaremos, que también contaremos con vosotros, que también os pediremos que participéis, que es cómo y cuándo y de qué manera se va a trabajar. ¿Bien? Desde mi ponencia, digamos que yo he prometido ser escueta y creo que he dicho ya todo lo que quería y que venía a decir. Entiendo que ahora se va a presentar un poco las partes que tiene el perfil y las conclusiones que sacaron de esa encuesta. Y bueno, daros muchísimas gracias por estar aquí porque entendemos que es un tiempo que invertís en este proyecto y que se agradece muchísimo. Voy a levantar, que ahora es mejor levantar que sentar. Si veis que tiemblo, me pongo muy nerviosa. Tengo mucha gente de uniforme aquí hoy, ¿eh? Y eso me plantea cierta inquietud. Además, la civil, los guardias civiles, digo, no sé si tendrá alguna multa o alguna cosa por ahí. Tenemos un problema, no sabemos si para... ¿Si puedo decirlo por aquí? Si te grabará. Bueno, yo vengo a hablaros de lo que es el bebé, como ha dicho Luna, que ya ha sacado los dientes, que es el perfil local de salud. Esperemos que no. ¿Vale? Y es un documento que hemos elaborado entre una serie de personas que ahora os voy a contar. No me lo paso por rápido. No. ¿Qué es el perfil? Pues es un informe sobre la salud del municipio. Es decir, lo que ese documento tiene dentro es un análisis de todo lo que enmarca nuestro municipio, Archidona, y dentro de ese análisis todo aquello que está relacionado con la salud del municipio, ¿vale? ¿Qué se identifica en este perfil? Pues los problemas de salud que tenemos, las necesidades que tenemos y los recursos con los que contamos, que somos muchos, porque tenemos un pueblo muy sano, por suerte para todos y para todas. ¿Y qué extraemos para la siguiente fase? Pues una serie de conclusiones y de recomendaciones para la fase siguiente, que es la de acción en el plan local de salud, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues tenemos un grupo motor que empezó un poquito más grande, pero se ha quedado un poquito más pequeño, y en ese grupo motor hay personas que representan a las distintas áreas que funcionan en el municipio, ¿vale? Desde el área de deporte, al área de policía o seguridad ciudadana mejor, al área de salud, todas las áreas que representan el municipio. Somos los que formamos el grupo motor, ¿vale? Entonces, el grupo motor ha ido identificando, nos dieron un guión desde salud, ¿vale? Con los contenidos que tenía que llevar el perfil. Desde el grupo motor lo que se hizo fue identificar quién nos tenía que dar esa información y a partir de ahí empezamos a recabar esa información para realizar el perfil, que lo ha hecho aquí mi compañera Jessica. Pasa, Jessica. Bueno, y para eso hemos contado con desde el centro de salud, las organizaciones, las diferentes áreas técnicas del ayuntamiento, las asociaciones de mujeres, las asociaciones de comerciantes, por eso hemos hecho encuestas, ¿vale? Ahora os explico un poquito mejor. ¿Qué contiene? Pásalo entero. Bueno, pues estos son todos los puntos que contiene el perfil que está ahí. Las características del territorio, que no lo voy a contar porque claro, eso es una lectura, ¿eh? Son 109 páginas, entonces ya quien tenga ganas, pues lo coge, lo lee y si hay algo que no está bien, pues se rectifica. La población, el número de población que tenemos, qué tipo de población tenemos, las condiciones socioeconómicas, nuestro entorno físico y medioambiental, los datos de salud, ¿vale? Los recursos sanitarios que tenemos, los recursos educativos, la infraestructura y equipamiento, tanto del municipio como de municipales, del ayuntamiento, el tejido asociativo y el gobierno local, ¿vale? Bueno, la estructura de participación ciudadana, perdón, y el análisis DAFO. Y ahora os explico lo que es el análisis DAFO y los anexos. Muchas gracias. Nada, no te preocupes. Sí, gracias. Te va a perder la copita. Eso. Te lo guardamos un vigilante. ¿Hay algo que pueda leer? Vale. Gracias. Hasta luego, pura. ¿Voy muy rápida? No, va bien. Voy bien, ¿no? Bueno, en los anexos he puesto, bueno, para explicar un poquito voy a explicar dos cosas, ¿no? Lo que va en la percepción ciudadana de la situación de salud de Archidona, que son las encuestas de salud que se han realizado y que ahora las va a contar, las conclusiones las va a contar Jessica, ¿vale? Y el DAFO, pásalo, Jessica. Y el DAFO, que es el análisis desde las distintas áreas municipales de dos puntos fundamentales que tenemos para cualquier plan. O sea, esto se puede hacer tanto para planes locales de salud como para cualquier otro tipo de plan, incluso para nuestra propia vida personal, nuestro matrimonio y esas cosas. Podemos hacer un análisis de algo, ¿no? Donde veamos las fortalezas, que son los puntos fuertes, las capacidades y los recursos con los que contamos, y las debilidades, que son las barreras, que son las carencias y limitaciones. A partir de ver esos puntos fuertes y esas barreras, se elaboran las conclusiones del perfil, ¿vale? Que lo que va a hacer es que nos va a dar pistas sobre qué es, qué contamos para, con qué contamos para trabajar y para sacar algo a flote y cuáles son aquellas limitaciones o aquellos puntos más débiles que tenemos que trabajar mejor para que eso salga bien, ¿vale? Entonces, es el análisis DAFO que se ha hecho con todas las áreas municipales que comportan el ayuntamiento. Es diferente a las encuestas porque las encuestas se ha pasado a la ciudadanía, habéis participado personas de la asociación y de otros organismos, pero en el DAFO solamente hemos participado el personal técnico de las áreas que tiene el ayuntamiento, ¿vale? Desde deporte, cultura, policía, juventud, educación, bienestar social, en todas esas áreas municipales que tenemos. Entonces, para resumir, tres cosas básicas. ¿Qué tenemos ahí? Pues tenemos un perfil que contiene toda la información de salud de este territorio, del municipio, y dentro de ese perfil tenemos el análisis que ha hecho el personal técnico y las encuestas que había aportado la ciudadanía y que ahora va a explicar las conclusiones Jessica. El documento está, que quien quiera verlo y quien quiera echarle un vistazo y tenga curiosidad, pues se lo lee. Si alguien tiene alguna pregunta, pues yo me voy al documento, lo busco y lo leo, porque no me lo sé entero, claro. ¿Vale? Pero yo pero creo que está... Tiempo. ¿Eh? Que te damos tiempo. Me da tiempo para que lo memorice. No. Pues ya está, que yo ya he terminado. Que este es el perfil. ¿Me pone el nombre? ¿Cuál es tú? Está en el otro, ven. ¿Daci? Sí. ¿Hola? ¿Qué? ¿Mira? ¿Que no se busca el otro pen? Aquí. Ah, vale, ya. Este será, ¿no? Sí, pero es el otro tuyo. Y ahora te puedo ir, dale. Bueno, pues yo voy a hablar de la percepción ciudadana, de lo que la ciudadanía percibe para que Archidona sea un pueblo saludable y lo que le falta y lo que no tiene. ¿Por qué? Porque uno de los puntos destacados para la elaboración del perfil local de salud son las necesidades que el pueblo siente. A través de ello, pues se elabora el perfil. ¿Cómo se elabora cómo sabemos nosotros la necesidad que el pueblo siente? Pues mediante la elaboración de las encuestas que se diseñaron. Esta encuesta, las preguntas que contenía eran preguntas abiertas para poder indagar en los recursos que ya existen y en las necesidades que hay. La estructura de esta encuesta tenía tres preguntas, que la primera era qué problemas de salud, bienestar y calidad de vida percibe en la localidad, la segunda qué población crees que afecta el problema y por último que señalara algún factor o recurso que beneficie la salud, bienestar y la calidad de vida de la localidad. Esta encuesta se ha pasado a 264 personas. Primeramente se contó con los colaboradores de los profesionales del ayuntamiento. También se dejó la encuesta en algunos establecimientos del pueblo y estaba colgada en la página web del ayuntamiento y de Archinoticias. Viendo que la participación de la ciudadanía era poca, pues se decidió pasar la encuesta a asociaciones y a los institutos. A raíz de ahí, pues ya la información para elaborar esto ha sido mayor. Ahora una vez recabada la información, los resultados se han distribuido en tres apartados. Por un lado están las necesidades de mejora, por otro están las propuestas que la ciudadanía propone para mejorarlo y por último están los recursos que ya existen en la localidad. Las categorías más destacadas durante esta encuesta han sido urbanismo, medio ambiente, salud, juventud y educación, bienestar social, mujer y la tercera edad, y deporte. Ahora os vais saliendo un poco los recursos, que las necesidades que la población dentro de esta área, donde más se ha profundizado, donde más la gente ha visto que eso es lo que más necesita el pueblo. En medio ambiente... No sé por qué no sale. Se ha ido. Ah, vale. Tienes que darle. Pues lo que más se ha visto es más limpieza de la localidad, descalificación del agua y reducción del ruido ambiental. En bienestar social, mayor vigilancia policial en la localidad, horario de apertura de los comercios y aumento de las ayudas sociales. Esto se ha pisado. Hemos puesto a la policía y se ha despadrado. En la parte de juventud y educación, decís que no solo se ha contado con la... con las necesidades que en el instituto los jóvenes no han transmitido, sino que desde fuera hay gente que también ha tratado este tema. Aumento de las alternativas de ocio y disfrute, mayor control sobre el tráfico y drogas y mayor control sobre la venta de alcohol y tabaco a menores. En deporte, lo más destacado ha sido aumentar las zonas deportivas, con lo que se ve que necesitan más. En salud, se percibe un alto número de cáncer y enfermedades mentales, la necesidad de reducir el sedentarismo de la población y falta de conocimiento de los primeros auxilios por parte de la población. En urbanismo, ensanche de la acera, necesidad de mayor iluminación en las calles, facilitar el acceso a los transportes públicos desde los centros escolares y necesidad de más fuentes. En la tercera edad, necesidad de adaptación urbanística, que por lo que hay muchos escalones en el pueblo y claro, ya a las personas mayores pues eso le cuesta más trabajo. Y escasez de lugares de ocio de las personas mayores. Esto que hemos visto son las necesidades. Ahora vamos a pasar a los recursos que se han propuesto para mejorar esto que falta. En medio ambiente, reducir el número de coches, control del agua y no fumar en zonas cercanas a parques y colegios. En bienestar social, más presencia de policía local e implicación de los representantes políticos. En urbanismo, control de las antenas y autobuses con paradas cerca de los institutos. En educación, cursos de formación y becas para el estudio. Y en salud, presencia de personas de salud en el centro de salud. Y por último, ya vienen los recursos, que es lo que hay en Archidona, que es lo que ya tenemos en Archidona y que la gente pues ve que eso ayuda al buen estado de la salud. Y entre ellos pues parques saludables, zonas verdes, rutas de senderismo, punto limpio, mirándolo, zonas deportivas, el polideportivo, carril bici, el tanatorio, recinto ferial, centro de salud, el silo, residencia para la tercera edad y centros para personas. Yo quiero dar las gracias a todas estas personas que han participado en la elaboración de la encuesta, porque si no hubiésemos tenido toda esa información no se ve las necesidades que el pueblo necesita. Y decir que solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo. Gracias por... Bueno, Dios mío, qué pecha. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, tiene alguna duda antes de momento, no. Vale, pues ya me lanzo yo. Mirad, como bien habéis visto, esto no es ni más ni menos que un mero boceto, un bosquejo, para la muestra más pequeña que podíamos hacer, porque en la página web del ayuntamiento vamos a colgar el perfil completo. Creo que toda aquella persona que tenga curiosidad debe visitarlo y debe verlo, porque vuelvo a lo mismo, probablemente no hemos perdido en palabras muy ambiguas que a lo mejor no dicen de verdad cuál es el trabajo, cuál es el resultado. Aquí hay datos estadísticos tan curiosos como, por ejemplo, el consumo de agua en Archidona, el consumo de viviendas enganchadas, que ha subido de 450.000 metros cúbicos en el año 2004, ha subido a un poco más de 700.000 metros cúbicos en el año 2012. Es decir, en 8 años... El número de viviendas que tienen suministro de agua potable es más del doble, casi el triple. Eso ya nos indica por dónde Archidona está caminando. Hemos recogido también el tipo de agua que en Archidona hay, cuáles son las posibles problemáticas que se puedan presentar. Tenemos también el número de contratos y el tipo de contratos que se han hecho. Está también la franja de población por sexo y por edad, el número de nacimientos, el número de defunciones, por supuesto, la prevalencia de ciertas enfermedades de la zona. Es decir, no quiero que con esto, que de verdad se nos hacía corto, pero podríamos aburriros, no es la idea. Lo que queríamos era, de alguna manera, comunicaros, presentar que el documento está hecho, que se va a colgar en la página del ayuntamiento para que todo el mundo lo pueda hojear y para que cuando volvamos en septiembre todo el mundo venga con la miel en los labios, con ganas de trabajar, con ganas de aportar y con conocimiento en profundidad de esa foto, vuelvo a insistir, que no fija de Archidona. Esta es una foto la que tenemos, pero podemos cambiarla, podemos mejorarla. Ese es el objetivo de, ese plan, de este plan local. Así que ya no os canso más, nos vamos a la copita. Gracias por venir. Insisto, va a estar en la página web para todo aquel que quiera verlo con detenimiento o que quiera descargárselo. Muchísimas gracias y espero que sea instructivo cuando lo veáis con más calma. Gracias.